El regalo. El regalo que dejaron en la puerta de tu casa es para vos, para vos, para vos. La sorpresa que te aguardaba en una caja especial era yo para vos. Me metí dentro de una caja de madera, me encinté, hice que me enviaran por correo, puse frágil. Cuide la encomienda, señor, por favor. Puse frágil de parte de un admirador. De tu casa alguien salió recibiendo el obsequio. Era yo para vos. Pero ante la sospecha no quisieron ni mirar. Ganó la desconfianza una vez más. Tiraron el paquete descomunal al medio de la calle. El regalo fue a parar abandonado. Oh yeah, abandonado. Oh sí. Me sentí mal porque quedé abandonado. Me sentí mal porque quedé acalambrado. Me sentí mal porque me sentí mal. Me sentí mal porque soy un gordo pelado. Me sentí mal porque quedé abandonado. Me sentí mal porque me sentí mal. Sí. Oh, feel love. El regalo que dejaron en la puerta de tu casa es para vos, para vos, para vos. La sorpresa que te aguardaba en una caja especial era yo. Era yo para vos. Me metí dentro de una caja de madera, me encinté, hice que me enviaran por correo. Puse frágil, cuide la encomienda, señor, por favor. Puse frágil de parte de un admirador. Me sentí mal porque quedé abandonado. Me sentí mal porque me sentí un tarado. Me sentí mal porque me sentí mal. Me sentí mal porque soy un gordo pelado. Me sentí mal porque quedé acalambrado. Me sentí mal porque me sentí mal. Regalo abandonado. Regalo abandonado era yo para vos. Pero en esta vida, se ve que en esta vida no era yo. Oh, oh. Quizás en otra vida, quizás en otra vida.